musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. La balada de los pájaros cantores y serpientes tendrá una película. La escritora de la saga de los Juegos del Hambre, Susan Collins, confirmó que una nueva cinta está en camino. Se trata de su próximo libro, que está ambientado 64 años antes de los eventos de la primera historia y sigue a un joven de 18 años. El director será Francis Lawrence y la autora trabajará como productora ejecutiva y adaptará el guión junto con el co-guionista Michael Arndt. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.